José del Puig, conocido de los productores lecheros de aquí del departamento de Maldonado, siempre ha estado presente en todas las instancias, las convocatorias, más que nada hechas por la Aplema, por la Asociación de Productores de Leche de Maldonado. Así que bueno, José, muy buenos días para ti, y bueno, el gusto de que estés en contacto con la audiencia, en este caso, bueno, de Radio San Carlos. Bueno, un gusto de estar contigo y bueno, con toda la gente de San Carlos, todos amigos, como tú sabes bien, que me encanta ir por allá. Bueno, ahora un poco más restringida la salida por el tema del COVID, pero siempre que obtenía mi información, ¿no? Por ejemplo, me enteré que Chile llovió, fue casi los últimos departamentos en lloverle, pero le llovió bien y bueno, y ahora a dar vuelta a la pisada y a empezar a producir de otra forma, ¿no? Sí, sin duda han sido bastante, bastante importantes las lluvias y bueno, la gente tiene otra cara y el campo también, ¿no? Está sin duda el verde empezó a desparramarse, ¿no? José Levay, bueno, un par de temas allí que queríamos hablar contigo. Uno de ellos es algo que nos habías dicho en la previa, bueno, hace unos días atrás, era la visita del ministro de Ambiente, de Adrián Peña, a la planta de San Ramón, ¿verdad? Sin duda una planta importante. Y bueno, ¿cuál fue el motivo de la presencia del ministro allí? ¿Qué fue lo que conversaron? En fin. Bueno, en parte era mostrarle al ministro las obras o las intenciones de Conaprole que está haciendo, preocupado por supuesto al ministro por la cuenca de Santa Lucía, pero realmente una obra de 4,5 millones de dólares, donde salió, se puede decir, chocho de la vida, pero impresionado el ministro. Y bueno, dijo que era hacia donde había que apuntar y que se podía, y bueno, y hacer toda la fuerza del mundo para seguir con la etiqueta de país natural. Nosotros, reitero, es una inversión, no es un gasto, todas las piletas afluentes, ahí el vertido del suelo se tiraba a la tierra, por más que no hacía daño, había olores, había denuncias. Pero hoy en día hay maizales, se plantó maíz sobre esa chacra y hay maizales, quiere decir que no deterioró la tierra tampoco, pero ahora se procesa todo ese suero, todo ese permeado, es decir, lo que sale es agua y agua más limpia que la del río Santa Lucía, después de hacerle todo el tratamiento, se rehúsa, así que bueno, quedaron impresionados tanto el ministro como su equipo. Y bueno, se está trabajando a full. Como también todos saben, nos vienen a requisar hay auditorías, por ejemplo, en Estré, por ejemplo, donde vienen a revisar tambos también, ¿no? Porque sostienen que tiene que ser vertical el tratamiento del medio ambiente en todas partes del mundo. Y bueno, y las trabas que hoy en día hay, más que económicas a veces, de impuestos, son trabas no arancelarias que le llamamos, que son por motivo del medio ambiente, ¿no? Eso, con la prole no se puede permitir el lujo. Por ejemplo, Mengzhou, que es una industria china que aspira a ser la más grande en menos de 10 años, la más grande del mundo, que hoy está creo que en el 5 o el 6 lugar, le compra a Nueva Zelanda y le compra a Coca-Cola, ¿no? Nada más, por calidad. Es decir, que con la Prole lo que puedo aspirar a vender es por calidad. No tenemos cantidad, no somos grandes, somos insignificantes en el mundo en cantidad, pero sí muy buenos en calidad, y eso hace que nuestro producto esté reconocido en todas partes y podamos lograr mejores precios, ¿no? Sin duda, ¿no? Y todo el tema de medio ambiente, sí, el tema de efluentes ya tiene unos cuantos años, ¿no? Tanto a nivel de industria como a nivel de predios, y bueno, esta es una inversión más que ha hecho Conaprole, Sí, en este tema, ¿no? también se viene a los productores, pero eso estuvimos hablando con el ministro, quedamos abiertos a seguir trabajando, se va a trabajar mucho, nosotros creemos que tiene que haber subsidio para los productores, que tiene que haber ayuda, incentivos para que el productor haga la pileta de tratamiento, que bueno, que trate de hacer como hay en Europa, como hay en todas partes del mundo, ¿no? Así que es decir, no se le puede ir a pedir hoy a una rentabilidad que es escasa o nula en los tambos a que se haga otra inversión más, ¿no? Es decir, que va a haber que trabajar en esto. Estuvimos de acuerdo con el ministro y creo que esa también es una buena noticia, ¿no? Sin duda que sí. José, otra buena noticia es, bueno, la certificación de Conaprole de grass-fed, o sea, para hablar en criollo, alimentación fundamentalmente a pastura. ¿Verdad? Eso sin duda también es otra de las características de la lechería uruguaya, si bien siempre hay, ¿no? Por supuesto, el uso de concentrado, pero por supuesto, todos los productores tratan de que esa relación sea favorable a la pastura, porque sin duda es la forma más barata de producir leche, ¿verdad? ¿Qué significación tiene esto para Conaprole? Y bueno, ¿qué pasa después? Lo que hace es reforzar el ingreso a determinados mercados, en fin, puede llegar a haber un diferencial de precio, no sé, tú me contarás. Bueno, todo es un conjunto, ¿no? Lo que venimos hablando. Esto no te significa de repente mejorar mucho el precio, pero te significa entrar a cualquier parte que vos quieras, ¿no? Es decir, que no se te puede cerrar la puerta. Y la lechería uruguaya, ser reconocida como pastoril, no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Yo creo que en Sudamérica somos la única. Después de Nueva Zelanda, salió otro estudio ahora de estudio de Irlanda, donde estamos segundos después de Nueva Zelanda en emisiones de CO, es decir, y esto se hizo por kilogramos de sólido, y también estamos segundos, así que a nivel mundial estamos muy bien posicionados, como país natural, como lechería sustentable, pero por supuesto que hay que seguir trabajando, ¿no? Esto tiene su trabajo, pero hay que seguir y ir ganando esos mercados. Sí, sin duda, todo el mundo está mirando, ¿no? Cómo van los distintos países, cómo manejan su tema de carbono, y Uruguay, en tanto la lechería, como en la ganadería de carne, está bien posicionado, como tú decías, y bueno, vimos también el ranking al que tú te referías. José, esta certificación, ¿quién la hace? Creo que se hace a través del ATU, pero ¿corresponde a otra empresa? Mira, vos sabés que no estoy muy a fondo en el tema, eso no te lo sabría decir. Sé que lo afrontamos y que es muy importante, que se están visitando zonas, productores por zona, ¿no? De dos a tres productores por zona, que se están haciendo, que no tienen, es decir, no tienen que ser de gran volumen, sino productores tipo medio, y que está obteniendo muy buen resultado y muy buena impresión a nivel general. Es lo que te puedo decir, perdóname, no estoy en la parte técnica, Sí. no he ido más. No, pero sin duda es importante que se haya otorgado esta distinción a Conaprole. Hoy hablábamos de mercados, hablábamos de precios, ¿verdad? La gente está un poco más, ¿no? Como tiene otra cara, por lo menos ve otra perspectiva con el tema de los remates de Fonterra, en fin, tonificación, sobre todo en algunos productos como puede ser la leche en polvo entera, que Uruguay es como una banderita, pero por supuesto hay otros también, ¿no? ¿Cómo ven esa perspectiva y cómo le llega al productor eso? Bueno, no, estamos están mejorando los mercados, ni que hablar. Sí hay que aclararle a los productores que son, por supuesto, son impacientes y ven los remates de Fonterra y dice, ya quiero a 3.600, ya quiero que me, de alguna manera, que me llegue ese precio, ¿no? Seguro. Pero, por supuesto, Bonaprol está vendido hasta junio, nos quedan de este ejercicio que termina el 31 de julio, nos quedan 2 meses para vender nomás de leche, pero por supuesto el mercado lo está aceptando estos precios, así que esto es todo un proceso, ¿no? Primero hay que vender la leche, después hay que embarcarla y después hay que curarla, ¿no? Todo eso lleva su tiempo, pero sí, lo que le podemos asegurar a los productores es que estos precios se están, de alguna manera, se están tomando por parte de Conaprole. La leche en polvo entera, como dices tú, que la banderita, no en la manteca y no en la descremada, no hay mercado para. Si bien se están cotizando en suba, no hay mercado o no conseguimos nosotros mercado. Pero sí, la leche en polvo se está logrando precios muy buenos, y esto indudablemente va a llegar a los productores. Cuanto Conaprole lo pueda transferir, lo va a ir transfiriendo, ¿no? Sí, por No va a ser supuesto. instantáneo, pero es, como decimos nosotros, plata de banco para los productores a futuro. Sí, por supuesto. Esto tiene que estabilizarse, en fin, porque se pueden correr el riesgo de que se descalce y bueno, y después como que se quede en orza y no para llamarlo de alguna forma, ¿no? Hay muchos, estamos, por ejemplo, el COVID, ¿no? Que se nos cierre, que nos pase un accidente, traslada, hay muchas cosas que pueden pasar. Hay productores que te dicen, si están seguros que va a ser para adelante, ¿por qué no pasan ya los precios? Porque de aquí a 3 o 4 meses pueden pasar muchas cosas, Sí, ¿no? sí. O muchos inconvenientes que no sabemos. El COVID es uno. Sí, por supuesto. Tuvimos que cerrar la planta Rivera y bueno. Ahora estamos con algunos problemitas en la planta San Ramón. Está muy complicado, por más que se mantienen a rajatabla protocolos y demás, ¿no? Todas las previsiones, realmente un trabajo espectacular de la parte técnica de la Prole, pero es imposible manejarse, con 2.000 empleados sin que, te toque algún caso, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sería imposible tener toda esa cantidad de empleados, no sé, aislados dentro de una planta, ¿no? Si ellos salen, están Claro, en contacto, sí, vuelven a. pero aunque lo mantengan los protocolos dentro de la planta, son 2.000 familias por fuera Por también supuesto. que te la pueden traer hacia adentro, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. José, ¿alguna otra cosa o alguna otra novedad que yo no te haya preguntado y que tú quieras mencionar? No, se están tomando muy bien las asistencias financieras. Voy a sacarlo la zona de Rocha y San Carlos fueron una de las zonas que eligieron, como el año pasado, invertir en las vacas, ¿no? El año pasado se invirtió, digo yo, en las vacas, la asistencia con Conaprole, que son hasta 6 meses sin interés. Ha dado muy, muy buen resultado. Y bueno, este año también le están haciendo lo mismo. Y bueno, esperemos que con esta lluvia cambie el panorama. Esa zona de Maldonado realmente ha sido muy castigada por la sequía, y aparentemente le toca todos los años también, ¿no? Debe ser ya vamos a tener que conseguir alguna bruja, hacer algún conjuro para que no le pase lo mismo. Pero ahora yo creo que la pisada se dio vuelta, y bueno, esperemos que sea algo parecido al invierno pasado, otoño e invierno que se viene. La leche, por supuesto, que viene mejor, un 6% por arriba. Y bueno, hay expectativa de que si el clima acompaña, que no es poca cosa, el clima es decisivo en todo esto, casi como el precio, que podamos seguir aumentando la producción como venimos haciendo todo este año, ¿no? Sin Así que duda que sí. un saludo grande a la gente, gracias por llamarme, a todos los productores de San Carlos, un abrazo, y a la orden como siempre, ¿eh? Sin duda que sí, José, te agradecemos y bueno, el abrazo y bueno, ojalá esto pase y bueno, y podamos compartir un rato allí con los lecheros de Maldonado y contigo. Cuando se vengan las vacunas, vamos. No pongas dudas que vamos a ir a compartir alguna reunión y a tomar unos vasos de Coca-Cola y comerse unos quesos por ahí. Está bien. Un abrazo, José Luis. Otro.